Si tú me dices déjalo, yo dejo el universo. Si tú me dices ven a mí, yo me marcho contigo. Si la distancia crece, si el olvido es mi peligro, si el cuerpo me envejece, yo me marcho contigo. Pide el corazón, si la nostalgia decrece y mis manos se pierden y se pierde mi voz, dejar el pasado en manos de lo que se fue y dibujaré atrasos. Todo lo que dejé. Desierta.